escuchas el dial. Brevísima pausa comercial y regresamos con más buena música aquí por la radio de mayor sintonía en todo el Perú. La Municipalidad Distrital de Huayllay invita a los 29 distritos de la región Pasco a participar en el 16º Encuentro Regional Promoción de la Salud, Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables. Evento a realizarse este 20 de noviembre en el Distrito de Huayllay a partir de las 9 de la mañana, con el objetivo de fortalecer las experiencias en trabajo social en diferentes escenarios, ya que es una valiosa herramienta que sirve para mejorar los estilos de vida de la población con la finalidad que adopten actitudes, comportamientos y prácticas saludables sustentadas en principios y valores que fortalecen el capital social. Municipalidad Distrital de Huayllay, gestión 2023-2026. Abad Pajuelo Inza, alcalde. Nuestro compromiso, tu bienestar y desarrollo. Estamos llegando a fin de año y no queremos que te quedes sin tus presentes y beneficios. Si aún no has realizado tus aportes u otras obligaciones, estás a tiempo. Recuerda que para acceder a nuestros servicios debes estar al día con tu cooperativa. No esperes más y realiza tus pagos en nuestra oficina principal o agencias. Ponte al día y disfruta de tus beneficios en la COPAC Volcán. La felicidad al alcance de todos. Máximo y María del Rosario. Tarotistas, rezanderos, ritualistas, espiritistas, curanderos, secretistas. Amor, trabajo, salud, estudios. 35 años de experiencia a tu servicio en magia roja para el amor, magia blanca para curarte, magia verde para tu prosperidad, magia negra para alejar a tus enemigos. Consultas al 992-42-52-54 992-42-52-54. Vecina, te enseñamos a preparar un rico plato de lentejas para poder proteger a tu pequeño contra la anemia. Necesitarás medio kilo de lentejas, medio kilo de arroz cocido, un tomate, una papa, una cebolla roja, una zanahoria, orégano fresco, dos dientes de ajo, aceite, agua, sal, pimienta y laurel. Para la preparación colocas en una olla la lenteja húmeda junto con agua y ponla a hervir por 30 minutos. Luego coges una sartén y añades un poco de aceite y cuando caliente agregas la cebolla, el ajo y lo fríes. Agregamos el tomate cortado en cuadraditos y movemos. También agregamos el laurel, la sal, el orégano y la pimienta al gusto. Removemos todo hasta que todo se encuentre muy bien mezclado. Cuando todo esté integrado y tome cierto color, agrega la zanahoria picada, la papa en cuadraditos y un poco de agua. Para este punto, la lenteja ya debe haber hervido lo suficiente, así que agregamos la mezcla de la sartén a la olla de la lenteja y removemos. Verás cómo tu niño se devora las lentejas y se mantiene fuerte y sano. Este es un consejo de Volcan Compañía Minera. Internet ilimitado por fibra óptica. Solicita ya tu internet hogar. Llegó Vive Hogar. Vive. Internet por fibra óptica. Ilimitado. Aprovecha las promociones de lanzamiento. Disfruta Netflix, YouTube, juegos en línea. A una super alta velocidad. Planes sin contrato de permanencia. Velocidad mínima garantizada. 99%. Llámanos. Más 511-640-9558. WhatsApp 997-030-390. Vive.com.pe. Gustos diferentes. Diversión simultánea. A toda velocidad. A toda velocidad. Fibra óptica al hogar. Vive. 100% fibra óptica. No me importa lo que de mí se diga. Yo estaré escuchando Radio CLB. Tiene toda la música de moda. Desde Guayay para todo el mundo. FM CLB 93.3, tu música de moda, una frecuencia de pura energía. FM 93.3, la radio de todo el Perú. CLB, CLB, FM CLB 93.3, tu música de moda. Música de moda. Estación CLD Radio y Televisión del Perú. Rendido de amor, y te amaré, mi pecho y fundirme en tu piel. Me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido a mi amor. Y te amaré, y te amaré. Y volveré a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirme en tu piel. Me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor. Y te amaré, y te amaré. Corporación CLD Radio y Televisión del Perú.